Me pegó una masca. Una masca, mira. En la mano. Mira cómo estoy acá. Y a ti te rajuñó. Mi gata. ¿O qué te va a pasar lo que te dije? Mi gata se está quejando. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Quédate en casa con AFPmodelo.cl y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Te encargo la alergia a la primavera que tengo. 8 grados ahora y 24, 25 por ahí, la temperatura máxima. Muy cómodo para todo el mundo. Eso, échate un poco de esas cosas para... Échale en la cara. Ay. Carla Martínez Apablaza está con nosotros. Hola, amigos, ¿cómo la están? Primera de Chile, que entra en el momento justo, no entra media hora antes, no quiere toparse con ella nosotros. Ella sabe cuál es el momento preciso. No, que está haciendo muchas cosas. Ay, está preparando el programa. Claro. Estaba hablando con Nanito, que básicamente bostezó dos veces. Estábamos arreglando, ¿no?, el mundo. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Tranqui hasta ayer. Hasta ayer, por supuesto, como para todo el mundo. Claro, por supuesto. Como para todo el mundo. Bueno, ¿temporadas de serie? ¿Algo que anotar sobre eso? ¿Comenzaste algo? No, terminé la que estábamos viendo con Marcelo. Borgen. ¿Tú la terminaste? Estoy empezando la tercera temporada. Ya, entonces no comentamos nada. Y vi esta serie. ¿Borgen? ¿La del vampiro? Sí. Me encanta. Borgen. Y esta serie banal a tu brazo, de la chica en París. Ah, parece que es bonita. Pero es para. Mira, no es tan buena la serie, pero... Emily en París, sí, yo no la he visto pero nunca. París, viajas por París. Muy lindo. Claro. Sí, y es la hija de Phil Collins al final. ¿Verdad? Sí, po. Oye, eso. Me estoy transformando en Boric. Eso es lo que estoy ¿por viendo. Qué? ¿De cara? Sí. Ay, si está tan vanidoso, no le gusta nada. Es la semana de mi cumpleaños, por favor. ¡Ay! Muy sensible. Soy muy sensible a estas cosas. Oye, y es la semana previa al plebiscito y de eso trata nuestra encuesta de hoy. Lamentablemente tu cumpleaños esta semana va a ser opacado por un evento masivo. Importa, mira lo mismo. Mientras Chile, mira, se sea feliz, está todo bien. Me sacrifico. Ahora, felices. Bueno, le preguntamos a la gente a una semana al plebiscito si ya tiene decidido los votos, porque son dos votos los que la gente tiene que emitir. Claro. Las alternativas son hace rato, todavía no, uno sí, el otro no, no estoy ni ahí. Va a dejarle un espacio, claro, a los Chino Ríos que siguen dando vueltas. No, pero el Chino Ríos se tomó un avión y dijo que no podía estar ausente. No, pero es de esta magna cita. Es claro. Frase. Pero ¿y cómo nadie le dijo que en Miami se puede votar? Chile no es extranjero. Mira, es que para venir a conocer a... Porque tenía que inscribirse antes, porque a lo mejor no está inscrito. Broma. Qué pavo el Chino. Lárgate nomás. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Miles de personas se congregaron en la Plaza Baquedano a un año del estallido social. Diversas manifestaciones se realizaron a lo largo de todo el país, mayoritariamente pacíficas. Al final del día, el balance es el siguiente: barricadas, ataques a comisarías, saqueos a supermercados, guerra campal entre barristas y el ataque incendiario a dos parroquias se produjeron durante la jornada. El ministro del Interior, Víctor Pérez, lamentó los incidentes que se produjeron en la capital y destacó que fueron grupos minoritarios. Manifestantes intentaron agredir al alcalde de Recoleta en Plaza Baquedano. Partidos de todos los sectores rechazaron los insultos y las amenazas recibidas por el jefe comunal. El MinSal confirmó 1.759 nuevos casos de COVID-19 en el país y la Araucanía registra su cifra más alta de contagios diarios. Y con esto termino. Luis Arces y Carlos Mesa se disputan la presidencia de Bolivia. Lento conteo de votos. Además, el Tribunal Supremo suspendió la información de datos preliminares. Pero parece que gana con holgura el señor del partido de Evo. No sé yo. No se sabe. Son las últimas noticias. Es que estaban como 40-30, ¿no? Así, holgadamente, escuché yo. Pero es con el 50%. Ayer se votó aquí en Las Condes, ¿ah? Sí, fue harta gente. Los representantes de la Bolivia. Sí, mira, harta gente fue a votar. ¿Está ahí? ¿Quién estaba? ¿Quién crees que llegó a la votación? Joaquín Lavín, muy bien. A supervisar. Con su sombrerito titicaqueño. Claro, y dijo, esto nos sirve de ensayo para nuestra próxima. No, pero leía, por lo menos. Y es muy bueno que leas. La última actualización, la presidenta interina de Bolivia, que se llama Janine Áñez, pidió justamente tener un poquito de paciencia para conocer los resultados, aunque como dice Marcelo, se comenta que el candidato amigo de Evo Morales ganaría, de su partido. Ganaría claro. Con holgura. Ganaría con holgura, pero en la segunda vuelta. Pero los datos oficiales hay que esperarlos un poco. ¡Oficiales! Y en el Parlamento, que están elegidos también Parlamento, en ambas cámaras sacaría mayor cantidad el partido de Evo Morales también. Así que es un triunfo para Evo. Que está en Argentina. Que está en Argentina. Oye, y que pero... lo están buscando, así que... ¡Te están buscando, sí. Evo! Pero parece que este señor no es... ¿Tan cercano? O sea, era muy cercano, pero ahora que tiene el poder... Se desmarca. Es como... ¡Evo! ¡Te llamamos! Claro. Y te vamos a buscar. Incluso pero... quiere salir al mar, pero por el otro lado. Ahora se va... No, por arriba. Por arriba se van... Es todo lo contrario. Brasil, después entre Colombia y Venezuela, ahí salen. Se tiene fe. Hagámoslo más difícil. Ya, vamos al 18 de octubre, a un año del estallido social. Hubo... Las postales. Hubo reuniones de personas en todas partes del planeta. Mira, eso es bueno decirlo. Hubo manifestaciones, congregaciones de gran cantidad de gente en varios puntos del país. Santiago no es Chile, amigos. Pero sin duda, la región metropolitana se queda con la postal principal, con la portada de los diarios, porque al final de la jornada, recordemos que los llamados a movilización que habían en la capital y en distintos puntos de Chile eran todos para la mañana, cerca del mediodía. Por lo tanto, gran parte del 18 de octubre de ayer hubo manifestaciones, movilizaciones relativamente pacíficas. Lo dijo el ministro del Interior. Lo dijo también el ministro del Interior, Víctor Pérez, a la hora de hacer el balance, pero el problema vino ya cuando entrábamos a la tarde-noche, a las 7 de la tarde. El primer hecho de violencia que quedó ahí registrado por las cámaras de televisión fue el enfrentamiento de barristas de Colo-Colo con la U. Eso fue lo primero. Sí, tú sabes que yo pienso de que eso es sintomático en el sentido de que la actitud de las áreas más violentas de estas manifestaciones es muy de barra brava. Yo siempre ayer le hablaba con unos hijos míos, me decía, pero ¿por qué pasa esto? Porque le dije, mira, yo nunca puedo entender que los barras bravas de todos los equipos, en momentos, por ejemplo, donde les dicen, si lanzan una bengala, el próximo partido se suspende el estadio. Lanzan la bengala. Y lo lanzan igual. Digo, no le hay... quitan los puntos a su club. Claro. Y le dan la bengala. Entonces, ese formato de personalidad no tiene racionalidad. Lo que es nuevo, sí, es que hasta ahora no habíamos visto enfrentamiento entre ellos, sino que una unión. Sí. Y decía, y había un cierto había orgullo. Había unión también. Había de unión también y había un cierto orgullo de que ellos se unían con respecto a un caso, a un tema. A la justicia social. Claro. Pero ayer no dudaron en enfrentarse. Entonces hay un cambio. Es un paso más adelante. Es algo que la gente también cuestionaba. La gente que ha ido a manifestaciones anteriores a Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, como quieran llamarle, cuestionaban eso. Qué raro, porque si estuvimos un año reuniéndonos acá, gente de distintos equipos de fútbol y todo, distintos cortes de pelo. ¿Por qué pasó esto ahora? Claro. En fin, pero eso fue lo primero. ¿Y tú sabes qué les puede pasar a la manifestación pacífica? Esa gente que va y hace un baile, que hace una cosa distinta. Artística. Le puede pasar lo mismo que le pasó a los hinchas de fútbol, que dijeron ya, en realidad, si la cuestión va a ser todo el rato pura pelea y todo, mejor prefiero no ir. Pero mucha gente no fue ayer por eso. Ahora... Yo quiero hacer aquí un paréntesis que me parece que... Un paréntesis, pero es importante, que feo que lo diga yo, pero bueno, creo que alguien tiene que hacerlo. Hacerlo. No, que hay un punto, me parece, en que se ha reparado muy poco. Por ejemplo, Marco dice, a propósito de la violencia, que mucha gente se restó. Pero yo creo que mucha gente se olvidó e incluso en los medios hubo como una especie de paréntesis. ¿Amnesia? Como de paréntesis, decir, ya, vamos, hoy día que es 18 de octubre, vamos a olvidarnos que estamos en pandemia y vamos a permitir que la gente se reúna. Estamos en pandemia. Sí, es cierto. O sea, no sabemos qué va a pasar después porque llegó... No, fue bien irresponsable. La cifra oficial de carabineros es 25.000 asistentes, pero todos sabemos si revisamos las imágenes que en realidad, por lo menos en la región metropolitana, esa cifra se ve evidentemente mucho más alta. Ahí está, yo creo que la primera falla de que tenemos que sospechar. Y nadie de soluciona eso. Es que en 30 años. No, el conteo. No, pero no, es que en 30 de años. Pandemia. Ah, estamos, sí, con restricciones, no están permitidas las juntas de miles de personas. Sí, pero en este caso yo creo que la gente no se fija mucho en lo que está permitido o no está permitido. Pero ojo con el. O alguien que voy, detenido por ese caso. Que nos deja una señal, creo yo, que es pésima para el momento en que pésima. Estamos, que es que la gente le perdió el miedo al coronavirus. Antepone otras cosas a la pandemia. Sí, pues bueno, en Chillán ayer detuvieron un montón de gente que estaba en una pelea de gallos clandestina. Mira, está prohibido. Mira, y la dueña del local, dos acusaciones por juntar gente no permitido y por los maltratar a tu animal. No, y mucho como actitud desafiante, yo creo que también con respecto a que esto era más importante que la pandemia. Y ahí yo discrepo. Yo creo que para eso tenemos la oportunidad de ir a votar el 25. O sea, hay distintos tipos de formas de pensar, en fin. ¿No? La tercera postal es la quema de esta iglesia. Dos iglesias. Sí, la iglesia San Francisco de Borja, que es la capilla de Carabineros, y la parroquia de Asunción. La segunda, que fue con muy poco rato de diferencia, con imágenes bien impactantes. Dantescas, decían algunos. Dantescas. Claro, la segunda, la parroquia de Asunción, pérdida total. Esa es la que es muy impresionante porque cae la aguja, que le llaman. No la cúpula, hay gente que equivocadamente la va al lado de la cúpula. No, la cúpula, es la aguja. Nuevamente, ataques a comisarías. Nuevamente, la comisaría de Puente Alto, que es... La de Miripilla. La de Miripilla también, un hecho muy, muy similar. Hubo saqueos también en el centro de Santiago. En fin... Ayer en la vocería, ya entrada la noche, en el balance que hace el ministro del Interior, Víctor Pérez, dice él que se queda con la sensación, y respecto a la información que llegó a La Moneda, que en el fondo estos hechos de violencia fueron al final del día de grupos minoritarios, que el trabajo y el objetivo de Carabineros para la jornada del 18 de octubre se cumplió. Hay una cosa interesante con respecto a lo que dice el ministro, que es que los ¿cómo se llama esta? ¿Lugares estratégicos? ¿Esa es la de cómo lo...? Sí. Estuvieron perfectos. Lo que prueba que no era necesario aquella ley que permitía, ¿te acuerdas? Que no. Militares vigilaran. Mira, hago un punto en eso, porque el ministro del Interior dice toda la infraestructura crítica ha sido protegida adecuadamente y la vamos a seguir protegiendo. Así alusión él que, por ejemplo, no hubo ningún tipo de problema en estaciones de metro, que era algo que... ¿Ni siquiera hubo intentona? Circuló en algún momento una información que era falsa. El Patronato de la Infancia el viernes fue el lugar más álgido, pero no hay... No pasó mayor. Claro, no quemaron, por ejemplo, buses de red, que era algo que también le preocupaba a la autoridad. Pero claro, recordemos que el operativo contemplaba 40.000 funcionarios en las calles. Y de acuerdo a lo que yo pude ver en la transmisión televisiva, mucho periodista en terreno, en directo, en el lugar de los hechos, muchos relatos de periodistas diciendo, y ahí me calza un poco la información, muchos relatos de periodistas diciendo que en los lugares donde se estaban produciendo los hechos de violencia no había presencia policial. Ya, pero yo eso y ya, es porque básicamente la presencia policial estaba concentrada en otros lugares. O sea, se destruyó lo que estaba. Ahora, de aquí hay que ver, no tengo idea si hay un escalamiento hacia cosas religiosas, pero era lo más desprotegido que había en estas dos parroquias. Dicen que la habían por fuera protegido ambas cosas, lo que pasa que tuvo mucho tiempo. Y viene de nuevo el clásico argumento de si eran grupos organizados o no. No, porque esto alimenta la tesis del enemigo poderoso. ¿Fue una turba que en el caos quema una iglesia o es un grupo organizado que quema una iglesia? Y eso fue el único debate que yo vi ayer, sí. Y que los periodistas no sabían responder tampoco cuando estaban mirando los hechos. O sea, no tenemos idea. Cosa de mirar para ver de que se organizó uno, tenía los fósforos, el otro... El que tenía el acelerante. Claro, en eso había organización. Bueno, mira, que arda todo. Esa era como una de las consignas de los tipos. Bueno, es probable que los grupos más radicales tengan algún grado de organización. Es bastante obvio que no es que se conozcan ahí. Debe haber algún tipo de organización. Pero eso de la cosa internacional, eso es probablemente más difícil de seguir. Yo creo que lo más importante de lo que pasó ayer es que a un año del 18 de octubre. una gran cantidad, y además es bastante evidente que Chile no ha cambiado en lo más profundo que generó lo del 18 de octubre hace un año, no ha cambiado. En un año. No ha cambiado demasiado. O sea, pero la pandemia es cierto que es un factor que debió haber limitado mucho y no más. Limitó nada. Y no limitó nada. Incluso yo creo que eso te diría, yo sabes que me percaté también. No, pero si es que no hubiese habido pandemia, ¿habría habido la misma cantidad de asistentes? No, yo creo que quizás más. Mucho más, pues. No, po, pero lo que va, Marco, a lo que vamos nosotros, es que la pandemia sí debió haber influido en la cantidad de gente que llegó. Yo creo que no debió haber llegado nadie. No, yo creo que si no hubiese sido con la pandemia, habría llegado mucha más gente. Sí, pero estamos en pandemia, pues no debió haber llegado nadie. Si estamos en una situación de emergencia sanitaria. Se interpone otro, el pensamiento político por sobre y la manifestación política por sobre la pandemia. Y sabes que yo vi mucho gente que estaba, o por lo menos así lo hacían ver en redes sociales, gente que estaba desde su casa mirando la movilización, que insistimos, gran parte del día fue pacífica. Y la gente veía estas imágenes de televisión y como que se motivó, se puso la mascarilla y partió. Y partió. Claro. Bueno, era algo para decirle, pidieron una, por cierto, de mascarilla a Jadwe, que fue uno de los videos. Oye, es también un tema que ya... Hubo saqueo, intentos de saqueo y saqueo. Ah, mira, antes de pasar a lo más político... Solo mencionar las declaraciones de Mario Rosas, general director de Carabineros, que llegó a La Moneda a este monitoreo ocurriendo. Uh-huh. Me detengo acá porque por lo menos yo no recuerdo cuándo fue la última vez que Mario Rosas habló públicamente. Las veces que fue a La Moneda salió por puertas. Para el cumpleaños, salió por puertas, parece, para evitar las consultas de la prensa. Y en esta oportunidad, como la ocasión ameritaba, no le quedó otra que responder. Y sus primeras palabras son: hoy ha quedado en evidencia quiénes son los delincuentes. Una frase, creo yo, bastante dura. ¿No somos nosotros? Una cosa así. Yo siento que él trató de decir eso. No, pero si siquiera. Si era esa su intención. Dudas antes. Claro. Ahora, cambio en el discurso. Pérez no habla del enemigo poderoso, que era el discurso hace un año, sino que cambia este discurso a son grupos minoritarios. Sí. Lo cual es un avance. Recordemos a Chadwick hablando acá. Recordemos que esto fue Blumel. O sea, hubo un cambio ahí. Sí, la memoria es muy breve. No, sí, pero un solo punto. Lo del 18 de octubre del año pasado es inconmensurablemente más grave que lo que pasó ayer. O sea, veintitantas estaciones del metro quemadas, el edificio de Nacional. Te doy el punto. O sea, la reacción fue más o menos coherente con la potencia de lo que había pasado. Sí, pero a lo que voy, Marcelo, es que el discurso de La Moneda encendió más. No, fue un error. La pradera que ahora, que fue todo lo contrario. No, y quiero agregar algo. Agregar el infinitivo. La semana pasada salió en todos los medios que el presidente Sebastián Piñera tenía preparado un discurso con motivo del 18 de octubre. Y que todo el mundo le dijo, dentro de ese tío. Por suerte se lo guardó. Primero se dijo que este discurso iba a ser no el domingo. Es decir, que no coincidiera con el día exacto de un año del estallido social. Después, el sábado a las 12 de la noche. Después, el viernes, se dijo, todo esto en conversaciones, digamos, en off. Después, el viernes, se dijo, no va a ser hoy. Así que lo más probable es que sea mañana, es decir, el sábado. Y finalmente parece que... Lo leyó él solo en su casa. Claro. Cecilia Morel lo escuchó. Lo cual, para muchos entendidos, era lo mejor que podía hacer el presidente, pero después nuevamente se encendieron las alarmas ayer porque el presidente Piñera estaba siguiendo todo lo relativo al 18 de octubre en su casa. Y sorpresivamente llegó a eso de las 7, 8 de la noche, llegó a La Moneda. En algún momento se pensó que se iba a tirar en paracaídas sobre... Llegó al lugar de los hechos. Yeah. Entonces, en algún momento se dijo, a lo mejor el presidente va a hablar. Y se le pregunta también sobre eso al ministro del Interior, Víctor Pérez, y él dice que el presidente, como siempre, o como lo ha hecho en otras oportunidades, llegó a La Moneda, que el presidente no está en silencio, no está que está dirigiendo los destinos del país. La aprobación de Piñera, según la encuesta Plaza Pública Cadem, la 353 correspondiente a la tercera semana de octubre, lo señala que en este mes ha caído 16 puntos, 8 puntos en una semana, y el retroceso mayor se ve en aquellos identificados en la derecha o centro derecha. que no se ven identificados hoy día en la figura de Piñera. Hay un segundo pantalonazo. Llamando al presidente. La otra ya le dice que lleva los pantalones y los ponen. Llamando a que el presidente se ponga los pantalones y reprima fuertemente la violencia. Que la última vez que se hizo fue en 1945. ¿No? Oye, Jaue también. Jaue, ya, vamos al capítulo Jaue. Déjame decirte algunas cifras más de... De Caden. Está pasando una cosa curiosa con la aprobación y desaprobación de los ministros. Porque hay una brecha ahora. Ya, el ministro mejor evaluado sigue siendo Enrique París. Con 63%. Ya. Pero después la brecha que hay hacia los peor evaluados, que es Víctor Pérez, Hernán Larraín y Raúl Figueroa. Raúl Figueroa, el ministro de Educación, tiene un 20%, el de peor imagen. De verdad, su imagen, a partir de lo hecho, es de que él ha hecho esta tensión entre volver a clase y no volver a clase, lo ha hecho bajar a un 20%. Ha bajado como 40 puntos, 30 puntos en todos estos meses. La desigualdad y los bajos sueldos percibidas como las causas del estallido del 18 de octubre. Y la esperanza, el 67% piensa que Chile será un mejor país una vez superada la crisis. 30 puntos más que en junio de este año. Pero sabes que yo ahí... 80% teníamos en febrero, ojo. Yo ahí hago una pregunta que me la hacía ayer mientras miraba las imágenes. ¿Qué es, cómo era la frase que dijiste, cuando Chile salga de la semana de cumpleaños? Cuando salga la crisis. Sí, eso. La pregunta es, yo me pregunto, ¿cuál es el punto de inflexión para decir superamos la crisis? ¿Que gane la apruebo? Porque les recuerdo que... Aquí si solo está señalado el 25 de octubre. Hago una pregunta como reflexión para nosotros. Sé que la encuesta no lo dice. Sí. ¿Cuál es el punto de inflexión? Porque ayer yo decía, ya, gane la apruebo. Es decir, empieza el camino para una nueva constitución. Y gana la convención constituyente. Pero ojo, quedan 2 años para eso. Incluso, Carleta, voy a arruinarte toda la esperanza. Incluso, ¿va a ser todo así de aquí a 2 años? Yo creo que esta crisis tiene que ver con una cosa mucho más profunda, evidentemente, absolutamente, que solo la Constitución, porque son deseos, muchos de ellos, ¿cómo se llama? Irrealizables. Es que no son irrealizables. Pero, irreproducibles. Pero son difíciles de conseguir en el corto plazo. Viviendas dignas, educación gratis, de calidad, salud, de excelente calidad para todos. Sí, porque no es que digan ahora, niños, desde mañana les voy a enseñar bien. Claro, por eso, desde mañana todo está bien. Eso van a pasar décadas. Así que yo creo que probablemente la insatisfacción de un montón de gente se va a mantener por un buen rato. Yo no creo ahora que la crisis... Ahora sí es distinto porque lo que se habla es que en el proceso va a ser mucho más participativo que en otras instancias. Recordemos que, por ejemplo, en el análisis que se hace de la gente que salió del movimiento estudiantil anterior, que fue el 2011, la mayoría de esos líderes llegaron al Congreso creyendo que las leyes iba a ser, o sea, que el poder legislativo era el centro de hacer las cosas, y se entramparon y se dieron cuenta de que no era así. Y tuvieron que, de alguna manera, transitar en dos vías. Iban a la calle y trataban de ser congresistas. Pero hay un problema más grave todavía, que cambiar las leyes sea difícil y todo. Y es que puede ser, yo estoy diciendo que puede ser de que esas ideas no lleven a ese progreso. Estoy pensando en la idea de un Estado mucho más presente, más impuesto. ¿Me explico? Puede ser de que eso traiga más pobreza. Entonces, que tampoco ese sea el camino. El camino a el desarrollo, y que eso signifique que todo el mundo tenga una dignidad en su vida, tiene muchos vericuetos. Muchos vericuetos, pero muy complicado. Sí, no, o sea, yo creo que el análisis da para largo, pero creo que tiene que ver con que la gente no se siente que está participando de las decisiones. Son muchas cosas, sí. Yo creo que está la participación. Es una variable más compleja. Lo que pasa es que la convención constituyente, esa es su promesa, que no son los típicos de siempre los que van a... Yo sé que no estoy defendiendo nada, sino que estoy diciendo cómo se organiza ese discurso. Ese discurso se organiza diciendo que si que existiera la convención constituyente, incluso la convención mixta, que es mitad y mitad, tiene gente nueva que viene de otros sectores y que representa otras identidades. Pero este congreso, sabemos, el congreso que está ahora, ya es un congreso muy distinto al que teníamos hace 10 años. Sí. Este es un congreso en donde hay mayor representación de gente que no estaba representada, supuestamente. Y que tiene un 1% de apoyo. Tiene un 3% de apoyo, ese es el gran problema. No sabemos qué es lo que va a pasar. No, estoy diciendo que hay gente que llegó a este Congreso que lo eligieron nadie. Ahora, cuando lo analizan desde otros puntos de vista, te digo, algunos analistas europeos dicen los chilenos deberían hacer las dos cosas, digamos, deberían reformar y al mismo tiempo cambiar. Deberíamos escribir la constitución y hacer reformas ahora estructurales porque no aguanta más el país en algunas áreas. Bueno, pero esa es una discusión que tiene que tenerse en los ámbitos, porque tal vez ese deseo de que el país necesita cambios radicales para desarrollarse puede ser discutible. Sabes que me siento en tolerancia cero. Y déjame decirte, Marcelo. Me siento en tolerancia cero. Déjame decirte, pero nos quedamos con la postal de Jadwe, la verdad. Sí, nos quedamos ahí. Porque parece que estuvo un buen rato Jadwe dando vueltas. Estuvo mucho rato, pero al final, cuando no ya él se iba a retirar, una persona, yo vi la imagen, una persona va directamente a agredirlo. Y ahí unas personas a su alrededor reaccionan y ahí él se retira. Dice que solo una persona atacó. Sí, yo vi a una persona que iba a tirar como una patada voladora, que si no atina a alguien de al lado le llega. Y ahí él se pega como un coqueto torote. Claro. Mueve sus carnes. Y aquí nuevamente nos ponemos un poco como tolerancia cero. Porque no es primera vez que le pasa a un político en Plaza Baquedano, en Plaza Italia, en Plaza Ignacio. No es el lugar, ¿eh? Donde a la gente del PC le ha pasado más de una vez. Son increpados. Ojo, tampoco estamos hablando de que es una horda de gente que llega y te ataca. No, grupos de 5 o 10 personas que no les agrada que los políticos vayan a ese lugar. Y eso revela también que en el fondo, mi humilde opinión, análisis... Por favor, faltaba más. Como cientista política. Claro. Que en el fondo... Con doctorados. Toda esta discusión de desigualdad y todo lo que trae el estallido social no ha logrado ser capitalizado por ninguno de los partidos políticos. De hecho, antes del domingo, por poner un ejemplo, solo a modo de ejemplo, Heraldo Muñoz, presidente del PPE, que se supone que es su líder político, hizo un llamado a que la gente no fuera a la plaza y que hicieran caceroleos. Lo cual se vio que no es. No bueno, pero ¿cuánta gente es la que al final se cree que fue? Porque ya Carabinero no, nunca le ha chuntado. 25.000 encuentro que es muy poco para lo pero que se puede. Pero son 100.000 o 200.000 personas. No, pueden ser o al doble de lo que dice, porque esto siempre se maneja entre 50 en doble, y 200 triples mil. Y cuatriples. No. El doble, 200.000. Claro, los que no saben matemáticas. El doble, 500.000. O sea, aquí no fue mucha gente. Aquí no van a poder llegar a ninguna conclusión al respecto. Oye, antes que se me olvide, porque se nos va el tiempo para ir cerrando el bloque. Ingresan hoy a fase de apertura inicial, es decir, paso 4 del plan del Ministerio de Salud, las comunas de Tiltil, María Pinto, San Pedro, Curacaví, Pirque y Colina, todas de la región metropolitana. Ingresan también a fase de preparación, es decir, paso 3, las comunas de Calama, Coquimbo, La Serena, Ovalle, San Antonio, Santa Cruz, Panguipulli, Renca, Paine, Melipilla, Maipú, San Joaquín, Lo Espejo, El Monte y San Bernardo. Ingresan fase 2, las comunas de Hualpén, Talcahuano, Concepción, Penco, San Pedro de la Paz, Chiguayante, Molina y Longaví. Atención también que se publicó el fin de semana en el Diario Oficial un nuevo criterio para las personas que ingresan al país. Se eximen de cuarentena. ¿Ya? ¿Se acuerdan que antes era obligatorio si uno venía del extranjero? Se eximen de cuarentena si tienen un PCR negativo realizado hasta 72 horas antes de llegar a suelo chileno. Ya. Para que lo sepan. Para el turisteo está bueno eso. Súper bueno. Y respecto a las cifras... ¡Ahora! ¡Súbete al bus! Claro, sube antes de que pase las 72 horas. Sube la cifra de nuevos contagios, 1.759 nuevos casos de COVID-19, 47 nuevos decesos. Oye, y de coronavirus. Las noticias de Europa... No, muy preocupantes. Son muy preocupantes. Sí. Porque eso para nosotros va a venir a ser marzo. Claro. Entonces, claro, ellos están angustiados porque además se les viene el invierno con todo lo que significa el frío, qué sé yo. Nos va a pasar para los inviernos. Exactamente lo mismo. O sea, Francia y España y Alemania, los tres países. Ahora, y también la parte norte de Italia, sí. También muy complicado. La única diferencia es que puede ser, ojalá crucemos los dedos, antes de que llegue el invierno, puede ser que a los adultos mayores, a los de riesgo, que en Chile podamos tener las vacunas. Ahora, hay que gente somos ahí nosotros, de verdad, hay gente que el otro día yo tenía una discusión por Zoom

si aprueba o rechaza una nueva constitución y si esa debe ser hecha por una convención constituyente o 50 y 50 entre elegidos y del Parlamento. Las alternativas son hace rato, todavía no, uno sí, el otro no y no estoy ni ahí. La decisión hace mucho rato va ganando por paliza. Oye, una cosa internacional que se nos quedó solo un segundo, Neto. China, las vacas. Tuviste que un profesor mostró las imágenes de, de Mahoma que había publicado Charlie Hebdo diciendo esta es la libertad de expresión y eso es lo que hizo en su curso. En su curso, sí. Pero el tema era la libertad de expresión. Fue degollado por un simpatizante de extrema musulmanés. Islamismo, del islamismo, y hoy día hay manifestaciones en Francia. Y lo curioso es que también con pandemia salió la gente nomás. Habían 200.000 personas en la Plaza de la Bastilla, entonces uno dice, chuta. ¿Qué? Mira, ¿sabéis qué? ¿Qué queda para uno? Sí. Bueno, eso es lo que te podría decir. Mira, ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? Bueno, vamos con el. Esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Mira, acá nos mandan dos porque nos dijeron, claro, Carlos Díaz logró en Polonia un nuevo récord nacional de media maratón. Fantástico, mira. Perfecto. De otros deportistas chilenos destacados. Grande, Carlos. No, también destacamos a todos los deportistas. Yo solo quería puntualizar en términos de gente que llega a lo más alto de, claro, de su deporte. Planeta. Claro, un hombre que ha metido tanto gol, Joaquín Nimaná. Que no es fácil. Que no cacha nada. Que no es fácil. Tanto gol, tanto golpe en la red. Tanto golpe en la red, tanta pelota que metió. ¿No? Por favor, Caldeta. Oye, traje de todo para el Bustamante de hoy. Así que ya, pues partamos. A ver. Nombre de la persona. Después les digo por qué traje a esta persona a colación. Trae la nombre, colación. Es buen chiste ese. Traje a esta persona a colación. Sí. Y traer una persona, de verdad, a la hora del almuerzo. Comamos. Nombre de la persona que instauró la frase con respeto, coma, pero con respeto. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El mago Valdivia. ¿El mago Valdivia? Jorge Valdivia. Jorge Valdivia, ¿sí? El mago. ¿Con respeto? Con respeto. ¿Y bien? ¿Bien? ¿Te dijiste que no íbamos a adivinar esa? ¿Sí? ¿Pero cómo si? No, es un meme, espérate, es un meme. No, pero es que el meme. Perdóname, dice, es como decir, orejas grandes y vuela. ¡Dumbo! No, o sea, podría haber dicho Marcos Silva. Mira, es verdad. ¿Sabes que hay personas que les pasan cosas con mi oreja? Sí, es verdad. Pamela Díaz. Debo recordar algunos incidentes que tuve en mi carrera. Oye, pero es que en realidad yo pensaba que la frase era con respeto. ¿Ya? O al revés. O solo, pero con respeto. Pero en las dos cosas. Ah, esa es la puntualización que tú haces. Pero eso no iba a ser que no tuviéramos coma, que era. Pero con respeto. ¿Cuál es la puntuación? Pero tal vez la pregunta de hecho, ¿cuál fue la frase correcta que dijo Jorge Valdivia? Y ahí con respeto. Ahí habría sido no, más difícil. No, se demora en la vida en decir la verdad. Po. Oye, mago, es que hoy. ¿Sigue jugando el mago? Está en la banca, pero está contratado por un equipo. Ya que estamos en México. En el terreno como de la farándula deportiva. Mira, es Marcelo, mira para dónde va. Pero mira para dónde va. ¿Sabes dónde voy? Sí. Lo que dijo su señora. Sí. Es terrible. Hoy día todos mirando el Instagram para ver si se saludan para el cumpleaños. Porque dijo, he vivido mi matrimonio sola. Coma. Muy sola. He perdonado lo imperdonable. Ay, ay, ay. Oh. Es que la vida del futbolista es muy difícil, mucha concentración. Además vive con un mago, no solo un futbolista. Hoy día está, bueno, a todos la cantidad de hoy día está de cumpleaños el mago Valdivia. ¿Dónde está jugando el mago Valdivia? En México. En México, en el Monterrey, ¿no? ¿Dónde juega? Bueno, no recuerdo el equipo. Aquí, por favor, yo creo que uno de los mejores jugadores de este país. No, uno de los grandes jugadores de la historia. ¿Quién? Estoy de acuerdo. Jorge Valdivia. Ah. Muy buen jugador. Aquí y esa Medina. Sonrisa tan grande que tiene. Bueno, lo vamos a dejar mira, ahí. La imagen que le quedó. La imagen que tengo el yo guasón de él. Ahora. ¿Qué? Resulta que el guasón. Ya, 1-0, arriba Marco Marcelo. Siguiente pregunta. Esto lo dije en el bloque anterior, así que si me escucharon, deberían saber la respuesta. Hoy 8 comunas pasan a fase 2, transición. ¿A la democracia? Nombre de una de esas comunas que empieza con P y termina con O. Putaendo. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penco. ¿Descalificado? Penco. ¿Qué? Penco. Oye, pero una bala este hombre. Pucha, se me pega el celular. Ay, ¿con qué? Si se le pega el celular, no lo dude. Despegador. Despegador. Oye, de celulares. Sergio Matador dijo... ¿Cómo? P-O-T-O. No. Existe esa comuna. P-O-T-O. Es que nos han molestado muchísimo. P-E-O. Con que... Mira, po. P-O. Para que lo digamos al aire. En todo, claro. Para que digamos peo al aire. Mira. Que no hemos hablado. Ya, que no han hablado del funcionario de la Armada. ¿Sabéis qué le iba a decir? Pero se me olvidó. Pero que, según el gobierno, funcionario de la Armada detenido ayer no participó en el incendio de la iglesia de Carabineros, sino que en las barricadas exteriores. Sí, po. Nos quedamos tranquilos entonces. ¿Sabes? Pero para su funcionario de la Armada, no, que por... Te explico. Por expresa instrucción, no, de la Armada. No, estaba haciendo... No, yo creo que no. No tenemos idea, no sabemos nada. No. Hay un funcionario de la Armada en el lugar, punto. Espérate, es que en una de las iglesias que se quemó ayer, en la que tuvo pérdida total, en el exterior detuvieron gente. No, en el interior detuvieron a una persona y se dieron cuenta que era un fotógrafo. Así que lo dejaron en libertad, pero en el exterior detuvieron a cuatro personas. Estoy hablando afuera de la parroquia de Asunción. Y en ese sector donde detuvieron a cuatro personas, de Franco, dice. Fue detenida esta persona, que es un cabo segundo de la Armada. Ya, pero la institución, es un cabo segundo. La institución condenó el hecho e indicó que se aplicarán las normativas y las medidas disciplinarias de la institución. Puede ser que personeros de instituciones en su hora libre sean partidarios de ir a manifestarse. Ahora, ¿por qué no? Jadwe lo acusó a un atentado al Estado de Derecho, déjame decirte. Bueno, por favor. Oye, le voy a dar el punto a los chuchis. Para poner más emoción, varios dijeron aquí penco. Penco. Era la respuesta correcta. Mira, tengo tu decisión, es bastante en... penco. Penco es amor. Ese es el eslogan de la ciudad de Penco. Penco es amor. Y tiene razón, ¿eh? Oye, si lo piensas bien. Si lo piensas bien. Sí, pues. Es totalmente cierto. Cierto. Oye, espérate, ¿cómo vamos? Empatados. Dos. Pero ¿cómo? Si yo dije... Pero otra persona dijo antes que tú. Es para ponerle emoción. Oye. ¿Uno a uno? Uno a uno. ¿Quién dijo esta frase? Atención. ¿Cuál es el sentido de ir a incautar mails? Si me pueden preguntar las veces que quieran. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaime Mañalich. Oye, mira. Ah, la pantalla táctil. Oh. La pantalla táctil. ¿Y? Jaime Mañalich. ¿Y? Ex-ministro de Salud. Doctor. Mira, te la voy a dar porque aquí una persona puso Mañalich, pero eso no puedo considerarlo una respuesta correcta. Ex-ministro Mañalich, dijo acá mi matador. No. París, dijo Chupanguito. No, París. Y después el patrón del pan se la juega con Paula Daza. Mira, podría haber sido Paula Daza, pero Jaime no. Mañalich, ex ministro de Salud, dijo Fernando Porta. Lo dijeron ustedes primero. Dio una entrevista al diario El Mercurio, el ex ministro. Sigue dando entrevistas, ¿eh? Y dijo que la frase completa es: ¿cuál es el sentido de ir a incautar mails? Si me pueden preguntar las veces que quieran y pedirme mis correos. Yo le pediría a la fiscalía que deje de litigar por filtraciones y me llamen a declarar cuanto antes. Ay, ay, ay. ¿Y por qué no lo llaman? En realidad, que si ya tiene ganas de hablar. Que lo llamen. No, para más. Por favor, que no lo llamen. Oye, así que la cuenta queda 2-1. Arriba Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. Oye, mira, me gusta esa versión de... Sí, porque yo creo que calza con esta pregunta. Nombre del emblemático bar de Valparaíso que cerrará sus puertas después de 124 años de historia. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinsano. El Sinsano. Oye, ¿pero qué le pasó hoy día? Porque eso se supo, es muy triste. Yo estuve ahí, ¿cuántas veces comiendo chorrillana ahí? No, pues ese no es el Sinsano, pues. Pero como que no. ¿Es yo el JJ el... Cruz? No, yo comí en el Cinsano. Bueno, es el mejor lugar. En el Cinsano pueden vender chorrillana. Pues no, te digo que la chorrillana del Cinsano era como la sangre de alien, ¿no? El estómago te lo pulverizaba. ¡Qué rico! El aceite de esa papa frita dado. La chorrillana. Era es un gran invento. Oye, pero ¿qué me decís? Se acaba el Cinsano. Ahora sí que ya está mega confirmado porque el juzgado civil. Mega confirmado, hermana. No, pero es que ¿sabes eres qué? Bien Lola no, para hablar, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Mega confirmado. Se burla Marco. Marco se burla, pero... Jamás me he burlado. A mí personalmente me duele el alma el cierre del Cinsano. Ahora, porque resulta que el Cinsano es... Parte de la historia. Patrimonio... De la humanidad. Cultural pero de Valparaíso. Te digo una cosa, el nombre creo tiene un valor que los dueños, me imagino en algún momento, pueden valorizarlo y ofrecerlo en el mercado. Yo le dije a esta gente que... Cinsano. Sí. Ahora, Cinsano era el nombre de un trago. Un trago. No sé cómo lograron que no les metieran demanda. Por no eso. Sé, es raro eso. Como un bonito bar que se llama lugar. Martini. No era tan barato, sí, pero bonito lugar. Y yo pasé un 18 ahí. ¿18 de septiembre? Claro. ¿Ya ahí? Un par de 18 creo que pasé ahí y a las 12 de la noche cantando la canción nacional con la gente que cantaba tango. Abrazado. Mira qué bonito. Mira bonito, qué mira, mira eso qué es patrimonio intangible. Eso es, así se eso llama. Es. Intangible. Abrazado, cantando pero la canción lo nacional. Cierto es que no tienen liquidez en el Cinsano. Tienen deudas previsionales de sus trabajadores, no, le deben a proveedores. Está mucho tiempo cerrado. Mucho tiempo cerrado, está en una zona muy complicada. Bueno, no comentamos de que este 18 también tuvo en Valparaíso, en Playa Ancha especialmente, en Quilpué, en muchas zonas, en el sur también hubo cierto tipo de manifestaciones, algunas con más o menos violencia. En Consec, en otros lugares. No, porque está en una zona muy complicada, sí. 7:46. Ya sí terminamos. Hermanita. Terminamos. ¿Ganamos entonces? Sí. Ganamos. Dije una pregunta, pero no vale la pena. Al trote. No vale la pena. No vale la pena. Vamos entonces con una canción de las que le gustan a Nanito. Mira la canción que pone. Esa cosa como de una cumbia. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¿Lo estabas contando? No, lo que es no sentirse oída, escuchada. Ahí estamos por tus atención. Compañeros de trabajo. Atención. ¿Qué decías? Titulares. Vamos. A ver. Mira, pues titulares. ¿No es eso? O sea, partimos el resumen. Programa. Partimos el programa de nuevo. Resumen. De resumen. Resumen. De titulares. De titulares. ¡No! ¡Es lo mismo! Titulares, el resumen. Oye, me extraña cómo no vas a saber la diferencia entre titular y resumen. A ver. ¿Hay diferencia? Hay una diferencia. A ver. Y ahora la vamos a ver. Con el resumen. Titulares. Que son pesados ya. Miles de personas se congregaron en la Plaza Baquedano a un año del estallido social. Diversas manifestaciones se realizaron a lo largo de todo el país en una jornada que fue mayoritariamente pacífica. Barricadas, ataques a comisarías, saqueos a supermercados, guerra campal entre barristas y ataque incendiario a dos parroquias se produjeron durante el final de la jornada. El arzobispado de Santiago lamentó los hechos puntuales de estas dos parroquias, afirmó que basta de violencia y pidió justamente no justificar lo injustificable. Un año más que se va. ¿Cuántos se han ido? Ya. El ministro del Interior, Víctor Pérez, lamentó los incidentes que se produjeron en la capital y destacó que fueron grupos minoritarios los que generaron hechos de violencia. Valoró que se protegió la infraestructura crítica, como el metro, los buses del Transantiago, en fin, llamó a la ciudadanía a que repruebe estos hechos. Que estaba cantando la canción de The Ghost. The Ghost, sí, por Víctor Pérez. La sombra del amor. Un homenaje. El fantasma de Ghost. Que sería ser el fantasma del fantasma. Oh. Mira. ¿Tipo? Oh. Manifestantes intentaron agredir al alcalde de Recoleta en Plaza Baquedano. Bueno, manifestante. Pero no andaba solo. Ah. Partidos rechazaron. No anda solo, ¿ah? ¿Eh? El manifestante no anda solo. Oye, que son desgraciados. Ya, pero yo haría eso si fuera con usted en la calle. Y alguien intentara agredirlos. ¿Pero es manifestante o manifestantes? Porque dijiste una persona le pegó un maguachi. Una persona trató de la patada voladora, pero no andaba solo. Me quedé con solo. Patada voladora y trote coqueto. Trote coqueto. Eso sería. Yo no lo encontré coqueto. ¿El trote? No. Movía sus carnes. No. Ya. Con su galladera. Pero la cosa es que partidos rechazaron los insultos, las amenazas recibidas por el jefe comunal, desde Chile Vamos aseguraron que se dará cuenta de que tiene que condenar la violencia con todas sus fuerzas y no avalar. ¿Quién es el que viene ahí tan coqueto, tan gentil? No es el alcalde Jadwe, por favor. El MinSal confirmó 1.759 nuevos casos de COVID-19 en el país y la Araucanía registra su cifra más alta de contagios diarios. La región de Magallanes volvió a aumentar la cifra de positivos detectados en la última jornada, mientras que Aysén reportó el número de casos más bajo en 10 días. Por otra parte, el DEIS informó 47 nuevos decesos por coronavirus a nivel nacional. Perfecto, eso es un dato que nos interesa y que vamos a mantener. Ya, y aquí ¿ya? Voy a improvisar porque el dato me lo entregó Marco. Y yo tenía otro resumen. ¿De cuál, oye? De Bolivia. Que es respecto a las elecciones presidenciales de Bolivia. Ya hay... Pero espera, no solo ahora, el Mercurio lo trae... Discúlpame, yo en CNN vi que el llamado de la presidenta era a esperar un poco. Dijo que teníamos que tener paciencia. Pero no, pero está sobre el 52%. Pueden haber 52,4%. Conteo rápido. Luis Arce sería el nuevo presidente de Bolivia. Que ahora todo el mundo espera que Evo llegue, pero no es tan claro, fíjate. No, porque no puede llegar. No, por lo menos en la capacha, sí, tío. Oye, una cosa más, pasuta de palabra interesante. Gabriel Boric, en alguna de sus intervenciones del fin de semana, dice, a propósito del plebiscito, dice, yo puse todo mi capital, o arriesgué todo mi capital político esa noche cuando llegamos al acuerdo. Y es tan curioso que él apele al capitalismo para esto, ¿no? Mira, Das Capital. Das Capital. Cierra nomás, papito. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, son las 7:55, Marcelo. Perfecto, entonces alcanzo a entregar una noticia. Nuestra amiga del programa, Elia Molina, en su calidad de... ¿Ex ministra de salud? De académica, Universidad de Santiago de Chile, junto a un médico pediatra, que es de la Católica, Arturo Borchuchuski y Francisco Pérez, que es biólogo, hizo una conferencia de prensa para llamar a preocuparnos por la falta de vitamina D. Que va en aumento por la pandemia. Tuve que tomar sachet de vitamina D. ¿Sachet? Sí, es como una especie de... ¿Y qué sachet? ¿Y qué sachets? Unos sachets. Eso es sola. Ketchup. Es básicamente ketchup. Tomo, estoy hablando con mascarilla, Caleta. Ketchup. No me hagas hacer el chiste. No me hagas hacer el chiste. Hacer eje. Pero Marco, ¿has tomado sol? No se da lo mismo. No, si la falta de vitamina C, tenéis que tomar sol como dos años. Vitamina D, tenéis que tomar sol como dos años para que se vuelva. Tienes que incorporar la vitamina D a tu cuerpo. Pero un momento. Oye, te empiezan a doler los huesos, por ejemplo. Yo despertaba en la mañana, alaridos daba con mis piernas. Alaridos. Ya, según los especialistas, la pandemia que ha hecho que la gente esté en sus casas es lo que ha provocado esta falta de vitamina D. Una aprieta. Ya sé. También puede servir. ¿Para vitamina D? No, de otras. Una aprieta de vitamina Pero D. Pero yo te recomiendo que pasear caminando, como los caballeros mayores como tú, por el barrio, claro. No, yo ya no te camino. Uno o dos días a la semana y te va a solucionar. Ahora, hay cosas, ahora que ya hay desconfinamiento. Eso te soluciona todo. Llega tarde esta instrucción, porque la gente ya está empezando a salir al sol y ya viene el verano. Vaya al médico, hagas un examen de sangre y te va a salir todo. Baja de vitamina D y después te ponen el sachet. Pero yo ponen agüita como una especie de sal tiene? De fruta. Hay de varios sabores. Melocotón. Sabor a sol. Melocotón. Sabor a sol. Chupallín. Te quema. Yo esas cosas como... No tuvo. De hecho, le tiñó el pelo. Mira cómo tiene tenía cana. No lo molestes por el lío con tonca. Sí, pero... es verdad. Elia Molina lo dice y hay que hacerle caso. Elia. Candidata. Elia, ya me repito. Oye. ¿En serio? La Caleta me lo decía hace un rato y quiero... Vamos. Detenerme en este tema que es el cómo la mascarilla en el verano no se va a transformar en un problema, no solo porque mucha gente está ocupando estas mascarillas de género que se reutilizan y que son muy calurosas, sino porque además provocan otro tipo de problemas. El Ministerio de Salud está preocupado, dice que como va a seguir siendo obligatorio incluso para ir a la playa andar con mascarilla, que por ejemplo las que tienen colores te puede provocar algún tipo de alergia. ¿Sabes cómo ya le pusieron nombre a esa alergia? Sí. Se llama mascné. Mascné. Por mascarilla y acné. Salió mascné, claro. Claro, así dice que lo mejor es ocupar mascarillas que tengan algo de cobre. El cobre no solo es un buen material porque es antimicrobiano, sino es una paila de cobre. Es un poco dura, ¿verdad? Se la puedes comprar a los gitanos y es un chiste xenófobo que ya no se hace. Fíjate que ponerte la. Se lo pueden comprar a María Jacobé. Ahí, al lado de la playa La Salina, se ponían. ¿Cómo se llama eso? Paila. La paila de cobre. Es buenísima. Le hace un hoyito. Es buenísima. Le hace un hoyito para mirar. Pero dice que no solo dan microondas. Pasa por fuerza especial de carabinero. El cobre no se calienta, tanto. Tiene esa capacidad. ¿El cobre? Sí. ¿Viste cómo no se calienta? Es buen conductor de electricidad, pero no es. No se calienta tanto. No se calienta como el fierro, por ejemplo. El acero. Uno, y está mal dicha la frase porque uno dice: si uno no es de fierro. Y el fierro se calienta. Si es de fierro, uno sí es de fierro. Claro. Y uno se calienta. Y se enfría. Va. Sí, el dicho correcto sería si uno no es de cobre. Uno no es de cobre. ¿Y cómo conduce la electricidad? ¡Oh! No. ¡Cambiémonos de metal! Uno no es de estaño. No es de titanio. Uno no es de acero quirúrgico. Claro. ¿Qué ya. pasa? Bueno, los que no saben más metal, entonces llegan hasta ahí nomás el chiste. Zinc. Zinc.

mobiliario público, bueno, barricada, bueno, uno dice, bueno, después de todo el panorama eso es poco, entonces uno entiende a correr el umbral de la normalidad en esto y uno puede decir, bueno, la verdad es que no fue tanto. Pero claro, o sea, uno debe rechazar cualquier tipo de violencia, o sea, un semáforo, cierto, una micro, como las que han quemado, son instrumentos, son elementos que le sirven a muchísima gente y no necesariamente la gente más rica de este país. Entonces, uno realmente no entiende cuáles son también muchas veces la lógica de la destrucción. Y ahí, llevándolo un poco más a lo que ocurrió en otros sectores, también tales que, lamentablemente, esto fue de madrugada, por ejemplo, le quemaron un municipio que se estaba construyendo en la comuna de Padre Hurtado, un municipio que había hecho esfuerzo durante mucho tiempo para poder conseguir esos fondos, el nuevo edificio consistorial que estaba liderando ahí el alcalde Arellano y también fue quemado en horas de la madrugada. Entonces la verdad es que no solamente un tema de lo que puede pasar en una comuna determinada, sino que a mí por lo menos como presidente de la MUT me duele cualquier cosa que ocurra en cualquier comuna, digamos. Sé lo que cuesta llegar a tener muchas veces infraestructura o reparar un semáforo, los fondos no siempre están y bueno, cuando estas cosas se destruyen en segundo, la verdad es que lamentablemente es muy doloroso. Ahora, uno ve como dos teorías acá, Rodrigo, ¿no? Uno es, y lo estábamos conversando cuando analizábamos los hechos del sector de Plaza Italia, o son grupos organizados o es gente que producto de, vamos a llamarlo así, entusiasmo de la protesta, pasa a otra acción. ¿Le parece que seguimos en esa tesis como del enemigo poderoso o hay grupos organizados de verdad? ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo que mira, acá hay que analizar, por lo menos a mi juicio, hay que separar una cosa. El lumpen y las personas que quieren instruir en el pasado han buscado otras excusas para hacerlo. No sé, ustedes sí, también son bastante futboleros. El fútbol, claro, no, ni siquiera otro triunfo, ¿cierto? Sino que también, lo que pasa es que tendemos a veces a pensar y que el manifestante, el encapuchado, por ejemplo, el que destruye, es como encapuchado a tiempo completo, es como que es 24/7 encapuchado. No, es una persona, cierto que tiene otra actividad, no está integral. Lamentablemente son personas que manejan y resuelven su conflicto de esta forma. O sea, lo más probable es que un encapuchado, cierto, que destruye y quema, también tenga conducta impropia al interior de su, no sé, si tendrán pareja, familia, hijos. Son personas violentas también en su vida diaria. No es que se pongan violentos solo para esto. Son personas que decidieron, lamentablemente, y por otras circunstancias, tomar este camino. Y ahí, entonces, ese es el análisis como más puntual. Uno podría decir, bueno, en realidad, ¿qué hacemos con estos gallos? ¿Ah? Mm. Pero también hay otro análisis que también, yo también lo he dicho, incluso cuando alguna vez, a muchos periodistas les llamó la atención, cuando una vez hicieron el cerrón a mi familia, yo siempre dije, mira, está bien, uno puede condenar, uno puede decir, oye, esto tal por cual, esto es desgraciado, pero el análisis debe ser más profundo. También uno debe preocuparse por qué hemos dejado de hacer como sociedad, como Estado, para que esas personas que fueron niños alguna vez, a lo mejor no tuvieran los factores protectores suficientes para poder encontrar oportunidades en la vida. Uno se puede ir en ese análisis y yo creo que es correcto hacerlo también. No, y no se trata de justificarlos, sino que de comprender el fenómeno para que no se vuelva a repetir. Porque a mí me ha tocado ver como alcalde que niños, por ejemplo, que son extraordinarios para el deporte, y que sus padres son drogadictos, y que el municipio, por ejemplo, le entrega una subvención para comprar zapatos, qué sé yo, equipamiento, y a los dos días le robaron los mismos padres las cosas a su hijo para comprar droga. Entonces, estamos en una situación, país, en la cual ya los padres no son esos padres que uno dice, oye, no, el padre bonachor, el padre que sacrifica. No, estamos entrando en una espiral que lamentablemente en algún momento como Estado también dejamos y se nos fue de las manos. Entonces, esos niños, esos jóvenes que no tienen un norte, que no tienen una actividad que los motive, que se sienten obviamente atrapados, que se sienten sin oportunidades, son lamentablemente los que van generando y acumulando esta rabia que termina en esto. Ahora, ¿eso justifica lo que pasa? No, pero si no lo logramos entender para corregirlo el día de mañana, yo creo que también vamos a estar siempre dando vuelta en círculo en estas discusiones que a veces es como todo el mundo condena esto, pero nadie hace nada para que esto no vuelva a ocurrir, no solamente desde el punto de vista policial, sino que también desde el punto de vista social. De prevención. Y en ese sentido podemos entroncar perfectamente con lo que va a pasar el próximo domingo. Una de las formas, una de las soluciones que se le ha encontrado a este problema más de fondo es el de generar una nueva constitución. Algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, dicen que eso no va a solucionar nada. ¿Su posición respecto a eso cuál es? O sea, la violencia no se soluciona con una nueva constitución, o sea, de todas maneras. Lo que pasa es que una nueva constitución, una de las cosas que nosotros, por lo menos un grupo de alcaldes, hemos estado debatiendo últimamente, es que puede, por ejemplo, derivar, y ojalá así sea, en una modernización del Estado. El Estado chileno es un Estado que da respuesta ochentera a demandas que son millennials. O sea, es un Estado anacrónico, un Estado lento, un Estado que en época de emergencia muchas veces no da el ancho, no responde a la necesidad de la gente. Yo creo que hay una gran oportunidad de modernizar el Estado. Y eso involucra, obviamente involucra estar más conectado con la necesidad de la gente y estar más conectado también, obviamente, con eso, por ejemplo, son niños, son jóvenes que necesitan una respuesta. Una respuesta también, pero de acorde a sus realidades, a sus necesidades y a sus tiempos, digamos, también que hoy día los niños y los jóvenes se comunican de una forma muy distinta al Estado. Ya, tal vez. ¿Y eso no pasa por una nueva constitución? No. La modernización del Estado sí. Lo que yo digo es que la violencia no se va a acabar el próximo domingo, aunque gane la prueba. Y no se va a acabar porque, insisto, hay grupos como organizados y no organizados, llámales de cualquier... Pero hay gente que necesita solucionar los problemas fuera de la vida institucional y fuera de los marcos normales de convivencia. Hay gente que necesita la violencia, así como está el pirómano que necesita que las cosas se quemen. Bueno, también está la persona que, o está relacionado también, ¿no? Hay gente que necesita, ¿cierto?, la violencia como forma de terminar con los conflictos. Entonces estamos ante dos fenómenos distintos. Eso no es un fenómeno ideológico político, es un fenómeno sociológico, social, de fondo, de oportunidades, de falta de oportunidades, de inequidades, que la Constitución lo puede ir solucionando a largo plazo. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos jóvenes que hoy día, cierto, no transan, cierto, y lo que quieren es ver que todo se desmorone, que todo caiga, que la institucionalidad caiga, que quieren finalmente el caos, no quieren que exista un municipio, no quieren que exista un gobierno? Porque déjeme decirle una cosa, o sea, aquí no es un tema de este gobierno, o sea, aquí cada vez va a ser más difícil gobernar en este país porque hay mucha gente que no reconoce la forma en la cual se gobierna o los cánones normales de que conocíamos como un gobierno. Entonces hay gente que quiere cambiarlo todo, y eso va obviamente a confluir el día de mañana en la nueva constitución, sí, en el sentido de que van a haber distintas posturas y veremos los acuerdos que hay que llegar. Yo creo que una constitución es un proceso constituyente, una tremenda oportunidad, pero es una oportunidad en la medida que tengamos la libre deliberación, y no que si yo digo A y no le gusta a los de la Z, vayan todos a rodear, cierto, mi oficina y traten de sacarme a punta de palo, digamos. Pues eso no puede ocurrir. Tiene que haber una capacidad de diálogo, de entendimiento, de empatía. Sí, disculpa. Y dentro de eso, obviamente, una crítica que había antes del 18 de octubre, de tal vez de los gobiernos comunales, era que al gobierno le faltaba calle, además del tema del Estado, ¿no? Después del estallido, fueron los alcaldes los que motivaron a un plebiscito y los que trataron de encontrar una solución y obligaron de alguna manera también a los parlamentarios y al poder político a sentarse en una mesa. ¿Cómo crees que ha sido el rol de los alcaldes? Lo hemos hablado muchas veces, Rodrigo, ¿no?, en varias entrevistas contigo, pero ¿cómo lo analizas ahora que es el aniversario y estamos a puertas del plebiscito? Sí, mira, al principio, yo creo que el mundo municipal siempre ha sido un poco despreciado desde el punto de vista, cierto, de su rol dentro del Estado, no digo por un gobierno en particular, sino que cuando hablábamos de este Estado poco flexible y poco moderno, y lo vimos en la pandemia, ¿cierto? ¿Cuántos meses perdimos en esto? Oye, queremos hacer trazabilidad, ¿no? Usted no le corresponde, usted no puede tener los datos. Sí, podemos tener los datos y la pelea. Bueno, finalmente el exministro pidió disculpas. Bueno, todo eso es porque el Estado es demasiado rígido en tiempos de crisis, y sobre todo. Entonces, cuando empieza este rol, este nuevo rol de los municipios, de los alcaldes, de la alcaldesa, la verdad es que muchos teníamos duda de que si era una golondrina, digamos, o efectivamente estaba llegando como la etapa o la época en la cual los alcaldes podíamos tener un rol distinto. Y muchos pensábamos que a lo mejor eso iba a durar un par de meses. Y nos dimos cuenta de que no, de que finalmente hubo un cambio, efectivamente, un punto de inflexión en el cual los alcaldes, la alcaldesa, los municipios, subimos algunos peldaños en la escala, ¿cierto?, del Estado, esta escala tan elitista, muchas veces tan parlamentarizada, que existe, que todo pasa la discusión por el Ejecutivo, por el Legislativo, y que los municipios no teníamos mucho que decir. Yo creo que hemos cumplido un año, y sobre todo después con la pandemia también, un año de mucho trabajo, pero también de mucha capacidad hoy día de poder influir en el debate. de buena forma, obviamente, en el buen sentido de la palabra, y creo que eso por lo menos tenemos que aprovecharlo. Ahora, eso es bueno, pero también viene aparejado de responsabilidades, porque obviamente en la medida que tengamos más influencia del debate, tenemos que estar más preparados, tenemos que ser un aporte finalmente, y para eso tenemos que prepararnos mucho más a lo que estamos. Se nos viene el plebiscito el próximo domingo. La comuna, todas las comunas se están preparando. La comuna en particular, de Torres Central, como lo ha dicho, entiendo que hicieron el PCR a los vocales durante este fin de semana. Sí, bueno, están los protocolos habituales que se generaron con el CERVEL. Yo era la idea de poder testear a todos los vocales de mesa a nivel nacional. Lo planteé en más de alguna reunión, no fue posible. Y por eso nosotros, bueno, Independencia también lo hizo el fin de semana. Hicimos una alianza con una empresa nacional, que es Cremacura, que son muchachos ahí de Puerto Varas, bien empeñoso, digamos, que crearon este PCR de saliva. O sea, tiene un 95% de confiabilidad con respecto al PCR normal y es menos invasivo. Ustedes no sé si se han hecho el PCR normal, el de la nariz. Sí, pero te meten esta varilla. Mucha gente que le molesta o mucha gente le tiene miedo. Bueno, entonces este es un PCR que es una muestra de saliva, ¿cierto? En un frasquito y a las 3-4 horas están los resultados a todas las personas allá en su correo electrónico o en su teléfono. Y la verdad es que, bueno, estamos preparando de esa forma porque mira, me tocó mucha gente que ha sido llamado a ser vocal, porque el funcionario municipal que iba a trabajar ese día, un funcionario municipal que lleva ya un año en la calle, estallido y pandemia, o sea, llevan haciendo muchas cosas, se cuidan, saben, o se han contagiado, ya saben ya cómo es la cosa, bueno. Pero el vocal de mesa, me tocó conversar con muchas personas, me decía, alcalde, yo llevo 7 meses encerrado prácticamente, no sé, gente que no salía a la calle. Entonces, la noche a la mañana se van a enfrentado a una jornada laboral ahí, entre comillas, de 10, 12 horas, con mucha gente a su alrededor, ¿cierto? Y eso también provoca, obviamente, cierta temor en ello. Entonces, que estén testeados los vocales me parecía de toda lógica, así que hicimos esta alianza y salió muy bien. Así que, bueno, ahora a cuidarnos esta semana y enfrentar ese proceso el 25. Perfecto. Oiga, la otra tiene que ver con los viajes interregionales, ¿no? Lo hemos hablado otras veces también, a lo mejor en sin crisis, ¿no? Pero usted tiene la estación central, tiene dos terminales de buses y todo esto, y obviamente es como la entrada a Santiago de muchos pasajeros. ¿Cómo ha ido funcionando eso y cómo son estos viajes interregionales? ¿Cómo se prepara la gente? Sí, mira, yo lo dije porque esto comenzó el 28 de septiembre, los viajes interregionales, el permiso interregional, que coincidió con la etapa de preparación de la comuna de Estado Central. O sea, el mismo lunes tuvimos la etapa de preparación y los permisos interregionales. Entonces yo siempre dije que me habían dado la preparación con Yapa, ¿eh? Porque, claro, o sea, cuando uno entrega el permiso interregional, hay cierta infraestructura que, por supuesto, tiene mayor demanda. La gente que tiene auto lo vio en la autopista, ¿cierto? Lo vimos, ¿cierto? Con algunos tacos importantes para algún, sobre todo el fin de semana largo, y en el caso nuestro lo vemos un incremento importante en los terminales de buses, que son los 4 terminales que tenemos en la comuna, tal vez lo más importante de Chile, y la estación central que, como bien tú dices, sale desde Alameda, tú puedes llegar a Rancagua. Por lo tanto, iniciamos un plan especial. Claro, todavía los terminales estarán un 30 o un 40% de sus flujos prepandemia, pero hay que entender algo. En cada terminal nosotros tenemos que chequear a cada pasajero con su documentación, con la toma de temperatura, ¿cierto? Con otro tipo de parámetros. El carabinero tiene que hacerle un chequeo de la identidad, si esa persona tiene, por ejemplo, cuarentena o COVID positivo. Incluso mucha gente que ha sido retenida ahí por otro tipo de encargo. Entonces, aunque esté al 40% de prepandemia, para nosotros es como si estuviera al 100 o más, porque el volumen de gente tenemos que chequearlo. No sé si se logra entender eso, pero sí, es muy complejo. Entonces, por eso nosotros dijimos, bueno, en realidad hay que irse de manera gradual con este permiso, hay que ser más específico, más claro en la información, porque nosotros nos generamos un recargo y tuvimos filas muy importantes los días, sobre todo ese fin de semana largo. Y bueno, uno entiende que la gente tiene que salir y estamos disponibles para eso, pero también tenemos que dotar a los terminales de mayores recursos, porque esos puntos sanitarios, los puntos de control sanitario, fueron creados en tiempo de cuarentena. Bueno, en ese contexto, entonces, claro, los flujos de cuarentena no tienen nada que ver con los flujos de hoy en día. ¿Qué está pasando ahora? Y por eso tenemos que, claro, inyectarle más recursos, más dotación de personal. Bueno, sabemos que siempre un problema eso, pero por eso estamos hablando con el gobierno para poder mejorar esos puntos, porque ahora se viene la temporada estival. Sí, más bien, bueno, todavía. Una de las cosas que yo siempre planteé en la mesa social es por qué no tomamos 6 meses y planificamos y sabemos lo que viene. Ahora viene Halloween, ¿cierto? Bueno, viene plebiscito por lo pronto, pero después Halloween. Después viene Navidad, Año Nuevo, segunda de vivienda, hoteles. Y creo que todavía no tenemos una planificación que pudiésemos tenerla, porque el calendario está ahí, digamos. Sabemos lo que viene. Y que la gente sepa exactamente, mira, esta fecha va a pasar esto, usted va a poder salir, no va a poder salir, ¿cierto? O sea, va a poder dar el abrazo, va a poder repartir ahí con los cabros chicos, no va a poder repartir, digamos, el dulce. Bueno, todas esas cosas, tenerlas claras antes, para que no nos pillen siempre al final del un día antes haciendo protocolos, anunciando cosas que a veces a la gente no le queda claro. A propósito de planificación, ¿su idea es que los colegios en su comuna vuelvan en marzo? Es que lo que pasa, Marcelo, es que yo creo que tienen que volver en marzo, porque el próximo año, por más que de repente, yo veo mucha fantasía con el tema de la vacuna, yo creo que, pero si tú hablas con las personas que realmente son la experta en esto, te dicen que la vacuna no va a estar antes de un año. Ah, porque piensa tú que la vacuna ahora, los ensayos están suspendidos, encontraron que había, ¿no?, algunas reacciones que eran mega inexplicables, después es cierto que se fabriquen, después que Chile la pueda adquirir, después, o sea, son varios meses, no sé si un año, pero no va a estar, la vacuna no va a estar ni en marzo ni en abril, lo más probable, ya disponible para Chile. Entonces, además que hay varias cepas de vacuna, y además una cosa que me enteré hace poco, una cosa es que tú te pongas la vacuna y ahí tienes que esperar como 40, 45 días. O sea, sigues en modo COVID más de un mes, por ejemplo. No sé si ustedes eso lo sabían. Mm. O sea, no es que te pones la vacuna y te va a ir a la fiesta, digamos, ahí la otro día, a la fonda, el 18. Es lo que queríamos. Es lo que queríamos. O sea, sí, pues no. Te pones la vacuna y son como 40, 45 días de latencia de la vacuna para que haya efecto. Entonces, yo creo que tenemos que tener un plan marzo, obviamente robusto. Mira, el mismo tema del test de saliva, que yo le estaba contando, el PCR de saliva, lo estamos conversando para hacer un piloto y poder aplicarlo, por ejemplo, en los establecimientos educacionales, cosa de que se genere una especie de burbuja educativa, en donde todos los días, viernes o lunes, por ejemplo, toda la comunidad escolar se pueda testear con este test, que es menos invasivo, están en 3-4 horas resultados, y así todas las semanas tú puedes ir monitoreando al 100%, por ejemplo, de la comunidad. Entonces, exacto, yo creo que hay que apoyarse en la tecnología, ver cómo poder volver, pero yo creo que las clases presenciales el próximo año deben ser una realidad, porque el costo para los niños y la familia de no socializar, porque claro, a veces uno puede decir, oye, a lo mejor si hay gente con más recursos, su hijo efectivamente tiene una gran sesión de Zoom, pero a mí me ha tocado ver niños que no tienen nada y que lamentablemente el aprendizaje ha sido muy, muy escaso. Bueno, vamos a estar conversando seguramente de eso muy pronto. Muchas gracias, alcalde, por conversar con nosotros. No, gracias a ustedes, como siempre, un honor. Adiós. Adiós. Igualmente, un abrazo. Por favor. El honor es nuestro. No exagero. Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile. Que esté muy bien, ¿eh? Nos vamos a una canción de honor. Una cortita, de honor. Trata de honor. Qué honor. Esta solo dura 15 minutos. Está bien, ¿eh? Seems like That's when it all up and flies away. That's when you find out that you're better off making sure your soul's all right. Soul's all right. 'Cause money didn't matter yesterday, and it sure don't matter tonight. Child off the war. So what if we're controlling all the oil? Is it worth the child dying for? Is it worth it? Long life is what we all live for. Then long life will come to pass. Ooh, anything is better than the picture of the child in a cloud of gas. And you think you got it bad? It don't matter tonight. No, it don't matter. It sure didn't matter yesterday. Yesterday. Just when you think you got more than enough, that's when it all up and flies away. Fly away, fly away. That's when you find out that you're better off making sure your soul's all right. Make certain that your soul's all right. Money didn't matter yesterday. It sure don't matter tonight. Money don't matter tonight. It sure didn't matter yesterday. Yesterday. Just when you think you got more than enough, that's when all up lies away. That's when you find out that you're better off making sure your soul's alright. Son las 8:27. Estamos en la mañana linda de Oasis, junto a Marcelo Comparini, Carla Martínez, a Pablaza y quien habla. Es mala esa palabra, y quien habla, ¿no? Porque al final es como una falsa modestia. ¿Y quién les habla? ¿Y quién les habla? Porque hace que la gente diga, ¿y quién? ¿Qué huevo me está hablando? ¿Quién les habla? ¿Pero qué huevo está hablando? ¿Quién les habla? ¿Quién les habla? Bueno, nos vamos ahora. En radio hay gente que habla así, porque saluda con su nombre. Le saluda. Le saluda eternamente. Porque además es la idea de pronunciar el. Para los que están solos. Player. Para los que están solos. Mira, esto, nosotros fuimos criados con esto. Para los que están solos o se sienten solos. Eso. Pero lo mismo. Yo ya estaba ahí pedido una terapia de 20 años. Yo ya me puedo sentar solo, sé que estoy dentro de este programa. ¿Sí? ¿Ya estoy solo o te sientes solo? Sentar solo. ¿Ya puedo ser solo? Sí. ¿Claro? Oye, tú sabes que se han multiplicado. Pero tenemos que irnos, son 8:28, Marcelo. Ah, pero es muy cortito, se han multiplicado. ¿Nano? ¿Se puede? ¿Nano? ¿Puedo un segundo? Da lo mismo. No, da no lo da, mismo, lo mismo. Da lo mismo. Respetemos. Yo por con Tonka, eso dice. De lo mismo, no estoy en este nivel. Hagan lo que quieran. Y ya debiésemos juntar a hacer el reencuentro de Nano con Tonka. Con el video de fondo. Sí. Pero sin Paribet. Lo podemos gestionar. Sin Paribet. Paribet no existía en ese momento. Ni lejos ni Paribet lejos. Paribet era un pensamiento. Él existía. No sé, 20 años mayor. Existía y bastante en peores condiciones, ¿eh? Paribet. Mira. Palidet. Ya, oye. No nos burlemos. Qué wow. Excelente noticia para los afiliados de FP Modelo. Número uno, rentabilidad de los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en fpmodelo.cl. Deje la seguridad de tu casa en las mejores. Deja la seguridad de tu casa en las mejores manos. Contrata tu seguro hogar de Chilena Consolidada. Un seguro con distintas coberturas y asistencias como una asistencia básica en cafetería, electricidad, cerrajería, cristalería, mudanza, custodia y alojamiento. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. A la pausa y volvemos.

Sí, muy, muy, muy triste, es un clásico de la zona y ojalá se pueda ir retomando la normalidad en distintos lugares y podamos ir teniendo, no tener noticias como esa a continuación. Muy triste, ¿no? Sí. Triste, se te ve triste. Oye, Franco, y en ese sentido, ¿cómo son los datos con respecto al movimiento que hemos tenido? La otra vez nos diste datos bastante exactos sobre el movimiento aquí en Santiago, ¿no? Sobre cómo se movía la gente en plena pandemia cuando estábamos con todas las comunas en cuarentena total. ¿Cómo se ve ahora el tema? En ese minuto, cuando nosotros conversamos ya hace algunos meses, estábamos en plena cuarentena. Nosotros teníamos en esa época en la región metropolitana reducciones de aproximadamente un 30% de la movilidad con respecto a valores previo a la aplicación a las primeras semanas de marzo, donde se puede comparar como con algo normal. Y ahora esas cifras han empeorado. Tenemos reducciones de movilidad cercanas a una reducción de apenas un 15, a veces un 10%. Y ya hemos superado en muchas comunas, casi todas, la movilidad que teníamos antes de la cuarentena. Por lo tanto, la ciudad está retomando su ritmo normal. Esto es particularmente importante en los movimientos motorizados. Ya se generan congestiones que por suerte se están generando de manera un poquito más dispersa, porque particularmente la hora punta está tendiendo a esparcirse, que es uno de los efectos que nosotros queremos. Ahora, lo que vemos que no repunta, por lo menos en las cifras, hay que ver qué hay detrás, yeah, es el uso del transporte público. Las últimas cifras indican que en términos de validaciones al día tenemos cerca de 2 millones, y lo que nosotros teníamos el año pasado era casi 6 millones. Por lo tanto, estamos recién... Ya, o sea, la gente está con susto. Entonces, aquí hay varias hipótesis que pueden explicar esto. Yo creo que la primera tiene que ver justamente con que la gente está tratando de evitar el transporte público lo que más pueda, probablemente, y eso se ha visto durante los últimos meses, más aún con el 10% de las AFP. Ha habido un aumento en la compra de automóviles, y particularmente usados. Por lo tanto, la gente que puede está comprándose un automóvil. Y también hay otro efecto que no hay que olvidar, pero yo creo que es tremendamente importante, que tiene que ver con la evasión. Fíjate que nosotros teníamos el primer trimestre 35% de evasión, y eso ni siquiera consideraba el efecto pandemia. Una vez que comenzó la pandemia, hubo una serie de medidas, como por ejemplo que las personas ya no estaban obligadas a subirse por delante, de hecho estaban obligadas a subirse por atrás y luego ir a validar, y eso debe haber aumentado la evasión de manera importante, pero yo creo que hay una mezcla de ambos efectos. Ahora entiendo que el Ministerio de Salud junto con el Instituto de Sistemas Complejos tienen un convenio que va a permitir cruzar los datos para entender bien cómo es la movilidad, especialmente de aquellas zonas con mayor número de casos activos, para poder identificar, dicen acá, los puntos calientes. Cuéntanos un poco de eso. Sí, mira, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería tiene ya hace varios meses un convenio con el Tel Ocean, que nos provee a nosotros de datos anónimos con respecto a cómo se mueve la gente en la ciudad. Y eso nos ha permitido hacer estos reportes, que es lo que le he estado comentando ahora. Y la se hacen unos mapas de calor. Claro, pero la novedad ahora, que es un proyecto que se viene haciendo hace algunos meses, pero posterior al convenio con Entel, es que esto se está cruzando con información muy desagregada de datos activos y datos pasados de coronavirus. Por lo tanto, se puede mezclar movilidad con casos activos, y eso nos permite hacer estimaciones de hacia dónde es posible que vayan aumentando los casos. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos que en un lugar hubo una alta concentración de casos activos, y justamente a esa zona o a esa comuna en la semana anterior hubo una gran cantidad de viajes que provenían, por ejemplo, de una comuna aledaña, entonces en esa comuna aledaña es posible que hayan una mayor cantidad posible de casos que todavía están en fase asintomática. Entonces, lo que busca este convenio es hacer un testeo preventivo, pero focalizado, porque uno de los problemas que yo creo que ha estado teniendo el testeo, lo que llaman búsqueda activa, es que muchas veces se hace al turuntuntum, puede decir, en cualquier lugar. Ya ahí el que va pasando, venga para acá, le hacemos PCR, ya, perfecto. Eso obviamente es mejor hacer eso que no hacer nada, pero es más eficiente, y eso lo han dicho los médicos, ir a buscar casos donde es más probable que haya. Y esta estrategia de búsqueda activa está ayudando en ese sentido. Mira, yo conocía el tuntún nomás, pero ahora el turuntuntún me parece que es más... Es que yo soy baterista, entonces... De ahí se ve la formación. Franco, en términos de lo que es Chile, las grandes urbes como Concepción, Valparaíso, o en el sur, Temuco o Antofagasta, ¿cómo ha sido en el comparativo entre ellas y con Santiago? ¿En qué términos? ¿De contagio? De movilidad y de también de este desconfinamiento, porque hablabas de Santiago, decías que era preocupante la cifra, pero ¿es preocupante en todo Chile o es preocupante solo en Santiago? No, este patrón que nosotros vemos, en el cual hemos ido recuperando movilidad cercana ya a valores de las primeras semanas de marzo, es decir, cercano a lo normal, es un efecto que se está viendo en todas partes de Chile. La verdad es que es una trayectoria muy similar. O sea, lo que ocurre en Santiago es lo que ocurrió en la Araucanía, que partió un poco antes y ahora viene en una segunda ola, y es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la región de Valparaíso, que viene un poco atrasado. Ellos, por ejemplo, Valparaíso y Viña del Mar salieron recién la semana pasada a la fase de transición, y nosotros hemos estado viendo que lo que ocurre en casi todos los lugares en los que hemos estado analizando estos datos de movilidad es que el principal efecto que hubo como disminución de movilidad fue cuando se cortaron los colegios. Cuando se evitó que la gente fuera al colegio, hubo una reducción cercana a un 30%. Una vez que se generaron las cuarentenas, las reducciones llegaron a un máximo de una disminución de un 45%, y lo que se observaba es que semana a semana, a medida que iban extendiéndose las cuarentenas, se iban aumentando entre 2 y 3 puntos, hasta llegar a valores de menos 20%, que normalmente suben a entre menos 15 y menos 10 cuando se levanta la cuarentena. Ese efecto es algo que hemos visto casi idéntico en todas las comunas en las cuales estamos haciendo también análisis. La región de Los Lagos también ha tenido un comportamiento similar, la región de Valparaíso, por cierto, también, y claramente es algo que demuestra que las cuarentenas y las medidas restrictivas van perdiendo su efectividad a medida que se van eternizando. Y por lo tanto, las recomendaciones, por lo menos desde un punto de vista de la movilidad, que es lo que me compete a mí, es que estas medidas estrictas de confinamiento puedan ser lo más corta posible para que realmente tengan un efecto, porque si no, lo que pasa es que estamos en el peor de los mundos. La gente que cumple las reglas tiene prohibido salir y no puede moverse a lo largo de la ciudad, y la gente que hace trampa se está moviendo de manera muy normal, y por lo tanto hay que poner en perspectiva de cuáles son las medidas más eficaces para poder avanzar en combatir el coronavirus. Perfecto, ojalá todos estos datos que están recopilando sirvan entonces para el futuro. Tomar decisiones, ¿no? Lograr, tomar buenas decisiones. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Chao. Era Franco Basso, doctor en transporte académico de la Universidad Católica de Valparaíso. Ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton. Ah, no, era de ese. Bueno, está bien, está igual. Where people go to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his claret from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry, but then nature didn't make him that way. Educated Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. ¿Entonces fuiste a comprar pan? No, no, que ¿sabes qué? La careta va a contar una historia. 5 minutos. Oye, no estoy contando una historia, estábamos viendo pauta. Que vive sola. San Renato. Vive sola. Y Renata. Renato Munster. Renato Poblete. Perfecto. Mira. Vamos a guardar que antes, silencio. Antes cambió el de nombre. El tiempo es oro. El tiempo es oro. ¿Ese es Renato Poblete o no? No. No, por el sacerdote que tenía. Y que fue acusado. Ah, verdad. ¿Y sí, cuál es el otro problema? Roberto. Roberto Poblete. Que no sé si está. Bueno, ok. En 1933, Alemania se retira de la Liga de las Naciones. Que era un campeonato ahí, de cricket que claro, se hacía. Y ahí queda la escoba nomás. ¿Mm? Mire, ah, a propósito de Renato Poblete, que es una figura importante del Hogar de Cristo por muchos años. Sí, el padre Alberto Hurtado en 1944 creó el Hogar de Cristo para brindar pan, techo y abrigo a los pobres y excluidos. Mira, el problema viene desde el 44. El 44, bueno, pero hay una frase ahí emblemática de... ¿De? Hay que dar hasta que duela. Ese es el verdadero... Hay que ver la cantidad de niños que están desprotegidos en esa época y los que tenemos ahora. El año 91, el Senado peruano levanta la inmunidad parlamentaria del expresidente Alan García como senador vitalicio para que pueda ser juzgado por presunto enriquecimiento ilícito durante su mandato presidencial. No es la primera vez que Alan García estuvo ahí en la... digamos, en la palestra. Finalmente se suicidaría en su residencia cuando lo estaban pesquisando. ¿Verdad? Hace algunos años. Hoy uno se olvida. Fue dos veces presidente del Perú. Oye, ¿no? Mira, el 2009 se llega a un equilibrio histórico entre la cantidad de personas que se casaron y las personas que se divorciaron ese año. ¿En serio? ¿Sí? La misma cantidad. El año 2019 el presidente Sebastián Piñera declara estado de emergencia en el país. El jefe de Defensa Nacional, Javier Iturriaga, el que dijo... ¿Qué será ante, de él? El que dijo, no creo que estemos en nunca guerra. Nunca más lo vimos. Piola. Hay que decir que dentro de eso fue la persona más sensata que hablaba desde la autoridad. Quedó a cargo de la provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo, desplegando 500 efectivos del ejército. Además entregó un balance sobre los desmanes sucedidos el 18 de octubre. Ese fin de semana fue increíble. Entre ellos 41 estaciones de metro vandalizadas, 16 buses de transporte público afectados. Hoy día se conmemora también el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Oye, muy importante que se hagan la mamografía y que toda la previsión. Muy desagradable, que te aplasta. No, tenés que hacerlo igual, Carleta. Sí, es que eso es lo que yo no sé. No, ya ¿hablemos con alguien? Ya te toca. Podríamos, listo. Mañana hablamos con alguien. Se dijo, se hizo, se pensó. Está listo. Pauta en vivo. Aló, doctora. Listo. Mira. Cáncer de mama. Impresionante. Están, el actor uruguayo-chileno, Walter Klinge. Está con nosotros todavía, ¿no? 1923. Es el padre, ¿cierto? El padre y el abuelo, porque el nieto también es actor. No sé si actor. Él cree que actúa. Sí, Marcelo, no seamos tan generosos. Oye, pero son como 4 generaciones. Pero son todos buenos mozos. El futbolista. Sí, sí. El loco Perich, Nicolás Perich. Está qué simpático de él. Cumpleaños. Nacho Achurra. Hijo también de el alcalde y actor. Claro. ¿Alcalde? Patricio Achurra. ¿Fue alcalde, sí? Fue. Bueno. La que hay gente que es alcalde toda la vida. Para siempre. Y uno de los grandes del fútbol chileno, Jorge Valdivia, el mago, está de cumpleaños hoy día, nació en el año 83. Con respeto, estamos, coma. Con respeto, mago. Estamos esperando tu Instagram, mago. Sí. La prensa te espera, mago. Bueno, ¿qué cantidad de historias tiene el mago, ¿Se acuerda cuando se acercó? Me va a echar, le dijo la cámara del partido. ¿Y lo echó? Miren la hora, y lo echó. Y lo echó. Me tiene mala, por eso me va a echar. Usted es impresionante. Yo me acuerdo el estadio. Yo fui a ver una vez a la selección, que cuando empezó a calentar el Mago Valdivia, le empezó a cantar la canción. Era realmente... ¿Lo que yo estaba cantando? Sí. ¿Te cuento algo? Sí. Era yo. ¿Era y tú? Era yo la que guiando a la barra. Yo. Fantástico. Mira, no había visto eso de... Bueno, okay. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, participa en el lanzamiento de la plataforma web Juntos para tu hogar. What a world. Sí, de la cama chinona a la construction. Web. De la construction. Sacó una web. Y Word lo mandó en Excel. Y se equivocó. Lárgate un PowerPoint. Que son pesados. Ah, que son pesados. Dale tú nomás porque lo borró. No. Sin querer. Mira, esto. Pero Marcelo, puedes recuperarlo. Vas a la papelera. Y ahí está. Muy largo el proceso. No, ya, a las 11 de la mañana. Y esto es al voleo, ¿eh? Un grupo de dirigentes sindicales. Siéndose la víctima, es que lo borré. Como si alguien se lo hubiera borrado. Tú lo borraste. Es un grupo de dirigentes sindicales de la Federación de Trabajadores del Cobre y de sus sindicatos, denuncian los graves despidos masivos en pandemia al interior de Codelco y en toda la minoría chilena, donde además le exigen diálogo a la administración corporativa. Es primer encontrón que tiene Baldo Procuriza, el ministro de Minería. O sea, nunca se había visto. Y tú decís, ¿quién es el ministro de Minería? ¿No era Julio Isamete? Dicen, no. Estaba en su escritorio durmiendo. Y mira, le llega aquí le llega. Mira, bueno, no tenía esto. El director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Dino Pancane, pariente mío. ¿Pariente tuyo? No. Sí, pues mi abuela era Pancane. Mírale. Y tengo entendido que es sobrino, junto al director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago. Pero qué increíble que sea el director de la Universidad. Ya, pues ahí una ayudantía, unas clases. Vamos, listo, Marcelo, consíguenos algo. Que me den un diploma. Rechaza el amenaza al ejercicio periodístico. Ah, es por la campaña del rechazo. Sí. Sí, entendiendo todo mal. Lo dejamos. Vota rechazo, Dino Pancani. Dice Pancani, se ha intimidado y divulgado otros personales de periodistas y comunicadores por sus ideas. Entre ellas está la Academia de Universidades mencionada, Carolina Trejo. ¿No sé, la ubica? No. Bueno, en su primer día de la fase del plan paso a paso en Renca, en la fase 3 están, ¿eh? Sí. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el alcalde de esa comuna, Claudio Castro, inaugura el primer mamógrafo con fondos municipales. Mira. Esto es muy importante porque la gente tenía que ir fuera de su comuna, ahora está al lado, qué bueno. Y hay que hacerlo. Háganse los exámenes. La aplasta. Prevención, la aplasta. Se aplasta, sí. Hay exámenes peores, sí. Dicen que esto es muy desagradable. No, pero hay exámenes peores. Lo del cáncer testicular, te digo, ¿eh? Intra. ¿No? Mira, ¿sabes qué? ¿Lo de la próstata? Por ejemplo. No, está peor el control. Te gustó. Vamos cada 15 días con Marcelo. Malo no es. Bueno. Qué atroz. Esos chistes se podían hacer antes. Me sentí como Dino Gordillo, 1998. Un homenaje al gran Dino, ¿no? Este no va a ser el programa que, obviamente. Tras dos jornadas de trabajo, el Frente Amplio presenta conclusiones internas en materia constituyente y de diálogo con las fuerzas de oposición, organizaciones sociales e independientes para garantizar la máxima participación de incidencia. ¿A quién le importa esto? No, mira, bueno, y a las 7 de la tarde. La semana más previsible. Sí, hay un foro. Sí, pues tienen que hacer los cierres de campaña también. Foro a las 19 horas. Foro de clausura del Comando Chile Vamos por el apruebo. Ya, pues, ¿viste? Ahí está Joaquín Lavín, Jimeno Sandón, Felipe Cast, Rodrigo Caramori. Y ahí se cumple el aforo del foro. Ahí está la foro del foro. Con toda esa gente. Vamos. Ingresan a fase 4. Pero ya lo dijo la Galeta. Pero estoy recordando. Til, María Pinto, San Pedro, Curacaví, Pirque y Colina. Oye, ¿tú pasaste a fase 4? Fase 4, tenemos ya. No sé qué significa. Estás listo. No, puedo ir al cine. ¡Y no tiene cine! Hay que cuidarse igual, Marcelo. No hagas caso, si no importa la fase. Bueno, con el objetivo de seguir avanzando a las 10:30 en los mejores ambientes laborales, el subsecretario de Minería, Iván Cheukelaf, me firma compromiso de la implementación de la norma NCH. Me metí en un bosque. Sí, 36, un terreno difícil. ¡Mujer! Listo. Rompe el silencio. Rompe el silencio. Oye, en Madrid, los contagios por coronavirus siguen extendiéndose a pesar de las restricciones impuestas en varias comunidades y el estado de alarma llega a Madrid, que entra este lunes en su segunda semana laboral en la que España podría alcanzar la cifra de 1 millón de infecciones. Oye, salían los países que teníamos el peor desempeño por millón de habitantes. ¿Y viste lo que dijo Joe Biden? ¿Qué dijo? Somos el 4% de la población mundial y tenemos el 20% de los fallecimientos del COVID-19. Ese es cifra. Ese es un número. Ese es un número. Bueno, vamos con la encuesta que tanto nos nutre y compadece. Entonces, Marcelo, ¿me estabas contando? Te cuento inmediatamente de que nuestra encuesta tiene que ver con lo que va a pasar exactamente en una semana más. Si la gente tiene ya una idea formada con respecto a su voto. Y votaron 928 personas. Mira, simpático. Simpático. Y de ese 928, el 86% dice que tiene hace rata. ¡Hace ratas! ¡Hace fe de ratas! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Liquidando un buen chiste, sí. Hace rato su decisión tomada. 86%. El otro se reparte en más o menos 5%. Entre todavía no, uno sí, el otro no, y no estoy ni ahí. 15% entonces está indeciso, pero el 86% ya lo tiene decidido. No ahora. Hace rato. Rata, hace rata. Mira, fíjate que esto es muy curioso con el entendimiento de nuestro invitado, ¿no? Franco Basso es ingeniero de transporte, experto en Big Data, ¿no? Ya. Y un chuchi nos comenta, pregúntale al amigo, ¿hace cuánto el Metro de Santiago no hace aseo en el andén de la estación Pudahuel? ¿Pero qué vas a saber, Franco Basso? Porque no se saben si estamos en pandemia y es cuando más se necesita un buen aseo y transporte. Quiero... Escucha, ya, le voy a mandar un WhatsApp para... Ojalá Franco pudiera responder esto, ¿eh? Bueno, qué pena, ¿eh? Bueno, con tu tarjeta de crédito BCI, organiza tus gastos de octubre, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. No, espérate, que ya estoy. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Estoy... Lo borro. ¿No? No, yo nunca borro, fíjate. Entonces. Yo ahora pierdo. Paso a borrar. Quiero borro. Marcelo, ¿sabes cómo partir excelente todos los días? ¿Cómo? Con un buen café y el podcast de Banchile Inversiones. Así es, en menos de 2 minutos me informo del mercado financiero y de las noticias que marcarán el día. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Escúchalos. ¿Dónde, Marcelo? ¿Dónde? En Spotify. Perfecto. Bueno, nos vamos. ¿A dónde? Que tengan una buena semana para nuestras casas. Nanito, tengo entendido que hoy día hay un encuentro muy importante en el matinal. Vamos a ver si funciona eso con el baterista número 1 de Chile y el que lleva el ritmo de nuestro programa. Bueno, sí. Nos vemos. ¿Eh? Hasta mañana. Chao. Hasta luego. Chilena Consolidada y su seguro hogar. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, tu casa, tu sucursal. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto No Es Plaza Italia.